Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 9 de diciembre de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y en el otro lado de la línea está mi compañero y amigo Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Bien, bien, y tú, Ángel, gracias por la invitación. Yo considero esto una invitación y un honor siempre hablar de fútbol contigo. Señor, por lo menos para quitarnos un poquito del estrés diario. Así es. Bueno, mira, muchas cosas de qué hablar. A ver, yo te propongo que comencemos por los resultados que hubo la semana pasada. Más que los resultados, lo que hubo que tenía que ver pues con la Copa del Rey. Esta situación, si se quiere, insólita, que ocurrió en el partido en el cual, yo no sé si tú lo viste, pero por lo menos habrá visto todo lo que generó después. El partido entre Cádiz y Real Madrid por partido de ida de Copa del Rey, donde el resultado fue, al final, Cádiz 1, Real Madrid 3, pero el problema no fue el resultado, el problema fue que el equipo Cádiz presentó una protesta por la alineación indebida del jugador Cheryshev, jugador que prácticamente no había visto minutos en la Liga, muy poco también en la Champions, pero bueno, en este partido Benítez lo alineó y resulta que el jugador traía una sanción, traía una acumulación de tarjetas de su equipo anterior, que era el Villarreal. Esa sanción, pues, le impedía legalmente, de acuerdo a cómo es la reglamentación, pues, de la Liga Española, en este caso de la Copa, le impedía alinear a este jugador en la Copa. Entonces, casualmente bueno, por esta cuestión del destino, la jugada donde le sacan a él la tarjeta que le generó esa suspensión, fue contra Luis Suárez en el último partido entre Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. Pero entonces, para hacer el cuento corto, el Real Madrid tenía la posición de que ellos no sabían absolutamente nada, que nadie les había comunicado nada. El jugador también le preguntaron y el jugador tampoco sabía, nadie sabía. El delegado de campo, que es el exjugador Chendo, pues tampoco. Por supuesto que el entrenador tampoco. Entonces el entrenador lo pone a jugar, hasta marcó un gol y todo. Y de alguna manera se enteraron, en primer lugar, los bueno, hoy en día, pues, con el internet y todo esto, pues, alguien hizo circular la información, y entonces los primeros que se enteraron fueron los asistentes, el público que estaba asistiendo al estadio de Cádiz, y empezaron, pues, a corear el nombre de Cheryshev, y que Cheryshev no puede jugar, y no sé qué. De alguna manera, esa noticia llegó hasta el vestuario, terminó el primer tiempo. Y cuando salen a jugar al segundo tiempo, a los 2 minutos o algo así, Benítez hace el cambio. Sustituye a Cheryshev y cuando se le preguntó en rueda de prensa, dice, bueno, que ese fue el momento en que ellos supieron y que él había decidido cambiar Cheryshev en ese momento para demostrar la buena fe del Real Madrid. Por supuesto de que esto fue a instancias superiores. El reclamo del equipo Cádiz no se hizo esperar. El juez que determina este tipo de cosas decidió darle el triunfo al Cádiz y por consiguiente la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey. Entonces, esto es toda la previa que yo quería, todos los hechos. Hasta el momento no he dado ninguna opinión. Yo quiero que primero tú como madridista des tu opinión, después yo doy la mía, partner. Bueno, como madridista, bochorno que un club que su fama de ganar, haber ganado 10 Copas de Europa, haya incurrido un error que lo elimina de una competencia que siempre es importante en España. Eso, y lo que me está contando es que un tipo en internet mandó un por YouTube, se metió y pasó todo lo que está pasando con Cheliche, y después Benítez, y yo creo que después la excusa de Benítez más pobre que el Carrizo, que fue la buena fe. Yo creo que eso no se lo come nadie. Es decir, la ley entra para todo el mundo. Ahí sí yo estoy de acuerdo con la eliminación del Real Madrid. Ahora, las causas son que no hay un delegado, no hay dentro de la estructura deportiva del Real Madrid, que está destruida, que yo siempre he dicho que está Florentino, es pitcher Cuarto Bate, no vio la madrina. No hay una persona que esté abocada a esa parte, quien lleva las sanciones, quien no lleva las sanciones, quien del otro, porque Benítez es un tipo que puede estar como en los últimos, si te pones a examinar los últimos 3 o 4 años del Real Madrid, han pasado por lo menos 4 entrenadores o 5 entrenadores. Bueno, con excepción de Mourinho, que estuvo 2 años, pero por ejemplo, pues 2 años, después vino Ancelotti y después ahorita vino Benítez. Entonces, nadie, un equipo de electrónico del Real Madrid debería tener a alguien encargado. Es como si fuera así el tipo, el fisioterapeuta. Yo me imagino que el Real Madrid debería tener como 10 fisioterapeutas. Yo creo que debería el Real Madrid debería tener. ¿Ah? Persona, perdón, la persona existe nominalmente, es decir, hay un delegado a campo que es este señor Chendo, que era jugador del Real Madrid. Pero Chendo tiene que llevar esas cosas. Yo creo que Chendo no. Chendo es la peripecia del partido en ese momento. Pero No, Chendo, yo la creo. persona, por lo que yo entiendo que funciona esto, es que la persona que sirve pues de contacto, que le da, que le entrega la alineación al árbitro, que está pendiente de quiénes son, de lo que llaman el álbum de cromos, es decir, quiénes son los jugadores, cuál es la situación de los jugadores, quién está lesionado, quién no está lesionado, quién tiene una sanción o no tiene una sanción, que es el delegado de campo. Así es como debería funcionar. Ahora, obviamente no está funcionando así, y no está funcionando así. Me imagino por lo que hemos hablado más de una vez y que nunca nos cansamos de decir, pues, en el Real Madrid todo pasa por la oficina de Florentino. Entonces, a mí no me extrañaría nada que todas esas actividades que deberían ser el delegado Campos también las haya absorbido en algún momento Florentino. Entonces, lo que yo quería, y aquí ya sí entro a dar mi opinión, es, bueno, aprovechar de rajar una vez más de este señor, que realmente su forma de manejar el club, como tú bien lo dices, pues ha destruido la estructura interna. Un equipo que tiene tanta solera, tanta antigüedad, que ha ganado tantas copas, tantos títulos, y que tiene la estatura del Real Madrid, debería tener un organigrama lo suficientemente funcional para descargar de todas estas responsabilidades al presidente. Y el presidente debería ser una figura que más que nada se dedique, pues, qué sé yo, a relaciones públicas, a dar una que otra rueda de prensa, obviamente a aprobar los informes que se llevan la junta directiva y estar ahí en el palco, obviamente, llevar las relaciones con los demás clubes, las relaciones con la UEFA, etcétera, etcétera, con la Liga de Fútbol Profesional, con la Federación Española, ese tipo de cosas. Pero Pero vamos a sacarlo de. Yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a hacer para magnificar el oro monumental del Real Madrid. Vamos a sacarlo del Real Madrid. Yo creo que los 4 equipos de fútbol que son más valorados en términos monetarios que tiene que ver algo con el funcionamiento de la gestión diaria de un equipo de fútbol. ¿Quiénes son? Están el Real Madrid, está el Barcel bueno, perdón, el Barcelona, el Real Madrid, creo que está el Manchester United y está el Bayern de Múnich. ¿Tú crees que el Bayern de Múnich y el Manchester United no tienen nadie que esté pendiente de esas cosas? Sí, ese tipo de cosas no pasan en esos equipos. Yo nunca he visto que pasaran. Claro. Alineaciones indebidas. La verdad que yo aquí exculpo al entrenador. Yo pienso que eso no tiene nada que ver con el entrenador. Que el entrenador tiene su persona, su personaje que es el delegado de campo, que se debe ocupar de esas cosas. Tampoco creo que sea tanto culpa de Chendo, porque obviamente él es el responsable del coordinador. Yo no le doy la culpa a Chendo, porque Chendo tiene que sacar, Chendo tiene que estar pendiente del partido. Exacto. Chendo no puede estar viendo que si el Cheriche está en Villarreal, no sé qué broma, y esto y lo ya. Si Chendo tiene que ver que si un jugador se lesionó. El de los primeros que llega es Chendo para ver la gravedad de la lesión, como el jugador que antes, ahorita, yo creo que el médico del Real Madrid es Pirri, si mal no recuerdo. Sí, uno de ellos. Ahora, entonces voy con lo que es la parte dirigencial. Cuando obviamente esto explota, pues viene Florentino y da una rueda de prensa y entonces dice con su cara muy lavada, pues todo lo que yo dije anteriormente, pues que el Villarreal no informó, que la Federación Española no informó, que el jugador tampoco sabía. Entonces prácticamente echándole la culpa a esta situación al Villarreal. Me parece una actitud sumamente de avestruz, escondiendo la cara, con la cara muy lavada, pues La diciendo culpa la tiene otro y yo no. la culpa la tiene otro. Y después de que había salido el dictamen del juez, Butragueño también salió con lo mismo y que nosotros insistimos, que nosotros no somos culpables, y aquello. Entonces, es una actitud generalizada, o sea, la actitud de Florentino la están tomando otros personeros del club, como el caso de Butragueño. Yo realmente no sé cuál es la función de Butragueño ahí, pero me preocupa esto desde el punto de vista, obviamente, no es lo mismo una Copa del Rey sin el Madrid, sobre todo en una etapa previa como esta, que con el Madrid. A mí la verdad que me gustaría que los dos llegáramos a la final de la Copa del Rey y la disputáramos, y por supuesto que mi equipo le ganara al tuyo, pero eso ya no va a ser posible, por lo menos este año. Entonces, bueno, ya terminado el tema de la Copa del Rey. El fin de semana hubo partidos de liga. La jornada se adelantó al sábado porque en esta semana había partidos de Champions League. Entonces, yo no sé si tuviste el partido donde Madrid en Santiago Bernabéu le ganó 4-1 al Getafe, donde por supuesto el madridismo aprovechó para volver a repetir los gritos de Florentino de misión, y se oyeron por supuesto bastantes pitos, bastante pitada para el entrenador Rafa Benítez, que yo creo que ya definitivamente perdió el apoyo del madridismo. ¿Tú viste este partido o viste el resumen? Bueno, yo vi el resumen, Okay. porque a veces, bueno, primero está la jornada preelectoral Sí. que como cualquier venezolano le preocupaba. Sí. Aparte que tú sabes las dificultades familiares que tengo yo ahorita en cuanto a la enfermedad de un familiar muy cercano mío. Y del partido en sí, ¿qué quieres comentar algo? Bueno, mira, el partido en sí vi a un Cristiano Ronaldo muy desganado, vi que el equipo está, yo creo que hasta ni Benítez tiene idea de cómo es el sistema de juego para el Madrid. Él está también, estaba regresando James de lesiones, pero después lo sacó, no sé cómo fue la cosa, que James se quejó. Es decir, lo que pasa es que manejaba Los vestuarios de nuestros dos equipos es bien difícil, ¿no? ¿Tú no te parece? Sí, y si tú tienes el vestuario en contra es más difícil todavía. Bueno, en cambio Ancelotti lo querían y lo amaban todos los jugadores. Sí, pues el Barcelona fue a visitar al el Valencia en el estadio Mestalla. Un partido este sí lo pude ver. El Barcelona pues dominó a placer el primer tiempo, donde tuvieron hasta tres, quizá cuatro oportunidades de gol. Varios mano a mano que lo fallaron, tanto Messi como Neymar. El único gol fue de Luis Suárez, que realmente anda enchufado, ha marcado ya con este, son 8 partidos seguidos. Pero realmente, como dice el dicho, el que no hace le hacen. Entonces pasó el primer tiempo con un solo gol, y en el segundo tiempo, pues en el minuto 86, vino una jugada muy buena, contragolpe. Este delantero que pertenece a la selección española, el jugador Paco Alcácer, se enfrenta con los dos centrales, recibe un balón con mucha calidad, la recibe con el pecho, la baja y entonces hace lo que se llama el pivote, le da la espalda a los centrales y le pasa el balón al jugador Santimina, que venía haciendo una diagonal y entró totalmente libre de marca y anotó el empate, y así quedó el partido. Fue muy criticado, bueno, vamos a decir ligeramente criticado al técnico Luis Enrique, porque no realizó absolutamente ningún cambio. Se mantuvo los 90 minutos con el 11 titular, donde estaban ahí pues todos los que tenían que estar. Era el once de lujo prácticamente. Él decía de que realmente no vio necesidad de hacer ningún cambio, que él no pensaba que los que tenían la banca fueran a mejorar, digamos, la situación que él tenía en el terreno, y más de uno eso lo tomó como un mensaje a la directiva de que realmente ahora en enero, cuando ya nuevamente se nos permita fichar, él le va a pedir, o ya le debe haber pedido al presidente Bartomeu un delantero, porque ni Sandro Ramírez ni Munir, que son los dos canteranos que han tenido ya varias oportunidades, aquí se quedaron en la banca. Ninguno de ellos pues ha calzado obviamente los zapatos de Pedro, que era el revulsivo en este tipo de situaciones. Él era el que entraba cuando un partido estaba apretado. Entonces, todos los números apuntan de que va a llegar algún delantero. Hay varios nombres por ahí, son puros rumores, pero alguien debería llegar para sustituir a la figura de lo que era Pedro, que todos sabemos que se fue al Chelsea. Entonces, ya veremos qué pasa en enero, porque los dos que ya están fichados, que no pueden jugar, ninguno de los dos es delantero. Uno es mediocampista, el otro es un lateral. Entonces, esa es la situación, eso fue lo que pasó el fin de semana. Y ya entonces el día de ayer y el día de hoy, pues hubo Champions. Real Madrid ganó su partido pues por una goleada de escándalo. El Barça empató su partido de hoy jugando de visita allá en Leverkusen, y con un 11 donde ahí sí hubo bastantes rotaciones, pero el equipo ya estaba clasificado. Igualmente el Madrid ya estaba clasificado. ¿Me permite un comentario ahorita? Adelante. Luis Enrique se contradijo diciendo que no, diciendo que el partido que empató contra Valencia no había necesidad de tener a nadie y puso hoy a suplente. Bueno, es verdad que ya están clasificados, ¿no? Pero yo creo que ahorita, después del Mundial de Clubes y después del otro clásico que creo que es con el Real Madrid, que creo que es en marzo, si mal no recuerdo, o bueno, marzo, y los compromisos de la Copa de Campeones, yo creo que ahí si va a tener que ampliar, bueno, aparte de que va a entrar Arda Turán, va a entrar el lateral, yo no sé si solamente con el delantero será suficiente. Yo también creo que central, un central o Bueno, el problema es aparentemente financiero, ¿no? No hay recursos para firmar a tanta gente, ¿no? Entonces se hicieron importantes fichajes hace 2 años y hace 1 año. Y bueno, por supuesto que eso ha dado sus frutos, pero por lo que yo tengo entendido, que obviamente no manejo los números, pero lo que he escuchado por ahí en la Radio Nacional de España y en uno que otro podcast, es que Bartomeu no tiene toda la caja que necesita. Entonces, se hizo algo de caja con la venta de Pedro, pero bueno, no es suficiente para traer jugadores así de, digamos, de primer nivel. Entonces, el delantero que yo creo que va a venir, ¿no? Sin decir nombres, pues debería ser alguien por el perfil de como era anteriormente Larsson. Pues ese es el tipo de jugador que era un jugador veterano, que era un jugador que no le importaba pues venir de la banca porque sabía que no era titular, a menos que hubiera alguna lesión por ahí. Pero que más que nada, pues, es un revulsivo que viene en los últimos 10 minutos a resolver un partido complicado. Ese es el tipo de jugador que yo creo que va a venir. A lo mejor nos sorprenden y vienen con alguien de campanilla, pero hasta el momento, los nombres que han salido por ahí no hay ninguno así, no hay ninguna superestrella, porque aparte, una superestrella no se va a calar, como decimos aquí en Venezuela, pues, está viniendo de la banca. Y eso sería la situación, porque en este momento hay un lesionado ahí que es Neymar, pero en situación ideal, teniendo los tres del tridente jugando, esos son los tres titulares. Y cualquiera que venga tiene que estar bien claro en que esos son los titulares. Pero yo te diría que, bueno, no sé, tú que conoces más, también el Barcelona tiene otras posibilidades. Tomar cedido a un delantero que esté en negociaciones con el club y que solamente tenga que pagar el salario el Barcelona. O subir a alguien de la cantera, que no sé quién, tú que conoces al Barcelona, que está en segunda división, puede ser alguien más. No, está en tercera división. El filial está bastante mal y ya lleva, con este ya son 2 años mal. Bajó de segunda a tercera división. Entonces, por ahí no hay mucha salida. Hay un delantero que tiene mucha calidad, que está ahorita en el Everton. Está cedido, que es el jugador Gerard de los Feos. El problema con él es que es su carácter. Él tiene una gran calidad, pero él no se sacrifica. Él parece que es una persona que no entrena todo lo duro que le gusta a los entrenadores. Y sobre todo en el caso del Barcelona, que tuvo la oportunidad que hace, no se quedó porque Luis Enrique no le gustó que él no se sacrificaba, no ayudaba a las labores defensivas. Entonces, en el Everton este año ha sido, pues, uno de los mejores jugadores, ha dado muchos pases de gol, ha anotado uno que otro gol él también. Entonces, esperemos que como es un muchacho, pues obviamente esto sea parte de su proceso natural de desarrollo y de crecimiento como persona y como jugador. Él es uno que está cedido y que, bueno, en realidad no es que está cedido, eso es un error. Él fue traspasado con cláusula de recompra, es decir, el Barça tiene hasta por 3 temporadas la posibilidad de, si lo quiere recomprar, pagando pues unas cantidades que están estipuladas ahí, el Everton no puede decir que no. Entonces, esa es una carta que hay ahí. También, pero también saliendo a hablar bien, bueno, hablar bien no, o darle una oportunidad tanto a Munir como a Sandro, darle más minutos a esos chamos, pana, porque Lo que pasa es que no han resultado. Esta temporada, cuando Messi estaba lesionado, no pudieron dar la talla. que lo que pasa es que de todas maneras tienen dos más, tienen a Neymar y tienen a Luis Suárez. Se puede dar lujo de darle más minutos a los dos chamos. Los chamos no han resultado. Los chamos más bien pudieran ser utilizados en una operación así de cambio. Mira, dame a este jugador y yo te doy a Munir o te doy a Sandro. Eso es algo que pudiera suceder. Porque definitivamente, si viene un delantero, como yo creo que va a pasar, uno de los dos tiene que salir. O si no, los dos. Si viene, o si se ficha dos, yo no te sabría decir, pero por lo menos uno de los dos, estoy seguro de que en enero ya no va a estar con nosotros. Entonces, o se traspasa para hacer caja, o son cedidos para que tengan minutos en un equipo de mitad de tabla o en alguna otra liga. Bueno, partner, para seguir adelante con la jornada que hubo ayer y que hubo hoy en la Champions League, ya se definieron los clasificados. Entonces, esto queda como sigue. En el grupo A clasificaron el Real Madrid en primer lugar y el Paris Saint-Germain en el segundo. Esto es muy importante, quién queda primero y quién queda segundo, porque eso determina en qué bombo vas a estar tú a la hora del sorteo. Y obviamente, si tú quedas de primero en un grupo, después te toca jugar con equipos, entre comillas, más débiles, ¿no? Que sabemos que aquí, ya a esta altura, ninguno es débil, pero por lo menos un poquito más asequible. Entonces, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain pasan a la siguiente fase. Shakhtar Donetsk va a jugar la Europa League. El Malmo quedó eliminado. En el B, este resultado yo lo pegué. Yo había dicho que el equipo alemán, el VfL Wolfsburg, iba a clasificar en este grupo. Clasificó efectivamente en primer lugar. En un partidazo que yo tuve oportunidad de ver, eliminó al Manchester United, un partido pues de poder a poder, pero donde realmente se vio que este Manchester tiene muchísimos problemas defensivos. Y el Manchester, pues entonces, en lo que es una situación bastante problemática, y vamos a llamarlo como es, pues un fracaso de Luis Van Gaal, se tiene que conformar con jugar la Europa League. El otro equipo que clasificó fue el holandés PSV Eindhoven. En el grupo C, el equipo de Simeone, el Atlético de Madrid, en primer lugar clasifica con 13 puntos, después clasifica el Benfica también con 10 puntos, Galatasaray en la Europa League y el Astana quedó eliminado. En el grupo D, el Manchester City, que es un equipo que yo lo dije que se armó, que hizo grandes inversiones este año y para ganar la Premier League y para ganar la Champions League y para ganarlo todo este año. Entonces, el equipo ciudadano clasificó en primer lugar y la Juventus en el segundo lugar. Estos dos equipos van a la siguiente fase. El Sevilla, lamentablemente, por lo que es la Liga BBVA, no pudo clasificar en este grupo que era el grupo de la muerte. Y le va a tocar jugar la Europa League, que ya la conoce muy bien porque ha ganado ahí las últimas dos ediciones. El Borussia Mönchengladbach quedó eliminado. En el E, el Barça en el primer lugar. Ya estaba clasificado desde la jornada anterior. A última hora quedaron empatados la Roma y el Leverkusen, pero el equipo romano el que clasificó a la siguiente fase por el reglamento, pues el enfrentamiento particular. Y el Bate Borisov quedó eliminado. El Bayer Leverkusen es el otro equipo alemán que estaba en este grupo y que queda eliminado a la Champions, pero va a jugar la Europa League. Grupo F, Bayern de Múnich, es el que se quedó con el primer lugar. Y a última hora clasificó el Arsenal con 9 puntos. Olympiacos también quedó con 9 puntos, pero por la misma situación de la Roma, es el Arsenal el que pasa y el Olympiacos va a jugar la Europa League. En el G, clasificó el Chelsea en el primer lugar. El Dinamo de Kiev, el equipo ucraniano, quedó de segundo. Y el Porto de Iker Casillas quedó eliminado. Un punto lo separó de la siguiente fase y va a jugar entonces la Europa League. Por último, el grupo H, el Zenit de San Petersburgo, el equipo ruso, clasificó en el primer lugar. De una sorpresa, el equipo KAA Gent de Bélgica quedó en el segundo con 10, va a jugar la segunda fase, la siguiente fase. Y el Valencia quedó eliminado con 6 puntos, va a jugar la Europa League. El Olympique de Lyon también quedó eliminado. Entonces, bueno, ya veremos cómo quedan los equipos en el bombo. Cuando sea el sorteo lo comentaremos en su momento y ya veremos qué equipo le toca al Real Madrid y qué equipo le toca al Barcelona, aparte. ¿A qué equipo te gustaría, te voy a hacer esta pregunta, a qué equipo te gustaría enfrentar y a qué equipo no te gustaría enfrentar en la siguiente fase? Bueno, es que ya hay 16 equipos, ¿no? Ya uno Y a uno, no sé, más los buenos deseos, lo que tiene que ser, y que yo creo que el Real Madrid tiene ya eso ajustado, es que el partido de vuelta, porque son partidos de ida y vuelta, va a ser en Madrid, ¿no? Sí, Porque llegó el primero, ¿no? claro, el partido, es una de las ventajas. Tú quedas de primero, entonces juegas la vuelta en tu casa. Pero, por ejemplo, te nombro algunos equipos que quedaron de segundo que pudieran estar en ese biombo para el propio Paris Saint-Germain, el PSV Eindhoven de Holanda, el Benfica, la Juventus, la Roma, dos equipos italianos, el Arsenal, el Dinamo de Kiev y el Ghent. Esos son los equipos que en el sorteo le pudieran tocar al Real Madrid. Mira, yo, así como dicen, hay un dicho en el béisbol que en la serie corta puede pasar cualquier cosa. Yo lo aplicaría contra qué equipo me gustaría jugar, y yo podría decir cualquiera. Por ejemplo, podría decir la Roma, porque la Roma, o podría decir el PSV Eindhoven. Que a mover el PSV se pega un partidazo en su feudo, y a mover logra arañar un gol en el sorteo de Bernabéu y lo elimina. Y por el otro lado, ¿qué equipo no te gustaría ni de casualidad enfrentar? De esos que nombré. Bueno, me gustaría no enfrentar el Benfica. El Benfica. Bueno, yo por mi parte me gustaría enfrentarme a cualquiera de estos, con excepción de la Juventus. Yo creo que la Juventus es el equipo más fuerte aquí de estos segundos. Entonces, ese es el equipo que no me gustaría que nos cruzaran. Sí, pero la Juventus, yo le tengo un pero. Yo vi el último partido de la Juventus contra el Sevilla, y el Sevilla le jugó muy bien a la Juventus. Exacto. Pero bueno, tú sabes cómo es, en la instancia decisiva se crecen, ahí hay muchos veteranos. Pero la Juventus es la bestia, señora, es un equipo con gran tradición futbolística y todo, entonces. A la final de la Champions el año pasado, entonces bueno, yo le tengo mucho respeto a ese equipo. Al Arsenal no me preocupa mucho este Arsenal, si bien tiene muchas buenas figuras, es demasiado irregular. Entonces, como he dicho yo, es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, bueno, entre los dos, pues yo preferiría, si me toca el Arsenal, estaría más contento que si me toca la Juve. Como resultado del comentario de la Liga de Campeones y de la eliminación del Manchester United, yo veo las barbas de Van Gaal ya en remojo. Sí. Bueno, sí, porque también le da muy mal en la Premier League también, ¿no? Bueno, él en estos días dijo de que él planea retirarse del fútbol cuando termine su contrato con el Manchester, que creo que es en el 2017 o 2016, una de las dos. Entonces, lo que yo no veo que tenga mucho crédito para llegar hasta allá, pero bueno, ya veremos. Mira, la próxima jornada de liga, Barcelona recibe al Deportivo La Coruña. Eso es el día sábado. Y el día domingo, pues entonces el Real Madrid va a visitar al Villarreal, nada más y nada menos. Al equipo que Florentino lo acusó de que es el culpable de la alineación indebida, porque han debido informarle al jugador, como dice el artículo no sé qué, y que no le informaron al jugador, y que también han debido informarle a ellos. Bueno, todo eso va a estar ahí. Me imagino que el presidente del Villarreal, cuando esté en el palco, pues va a tener más de una cosa que decirle a Florentino, ¿verdad? Bueno, yo les debo respeto al Villarreal, Tigre. Esa es la próxima jornada de liga. Y lo otro que está por ahí, que para terminar bueno, no para terminar, para ir cerrando el podcast, porque tengo otro punto que tocar. Es el Mundial de Clubes. Yo había quedado aquí con la audiencia de que iba a investigar un poquito el tema de el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que todos sabemos que se disputa, pues, normalmente en el mes de diciembre, entre los campeones de las distintas. Esto fue lo que vino a sustituir lo que era antes, un solo partido, que era la Copa Intercontinental. se jugaba el campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Copa Europa, que después se llamó Champions League. Entonces, la FIFA sustituyó esto por un mini torneo con cuartos de final, semifinales y finales, donde hay representación de todas las confederaciones que hacen vida en la FIFA. Y además de eso, se le agrega, en este caso se juega en Japón, se le agrega el campeón del torneo local. Entonces, esto se juega de la siguiente manera. El día 10 de diciembre es el primer partido donde juega el equipo local, que es el Sanfrecce Hiroshima, contra el campeón de Nueva Zelanda, que es el que va a representar a Oceanía. Entonces, en este caso es el Auckland City FC. El ganador de esta llave va a jugar el día 13 de diciembre contra el campeón de África, que es el equipo TP Mazembe. Este es un equipo del Congo. ¿Okay? Ese mismo día 13 de diciembre, el otro cuarto de final va a jugar América de México, que es el campeón de la CONCACAF, contra el campeón de Asia, que es el Guangzhou Evergreen. Entonces, los dos ganadores van a jugar de la siguiente manera. La semifinal es el 17 de diciembre, y ahí es donde entran directamente los campeones de la Champions League y el campeón de la Libertadores. En este caso, el Fútbol Club Barcelona, el día 17 de diciembre, va a jugar contra el que gane entre el América de México y el Guangzhou Evergrande. Esa es la primera semifinal. La otra semifinal, el día 16 de diciembre, el ganador de la llave del campeón de África contra el ganador de este partido el 10 de diciembre, que enfrenta, repito, al Hiroshima y al Auckland City, el ganador de ese partido va a enfrentar a River Plate de Argentina. Entonces, los dos ganadores, la lógica dice que deberían ser el Fútbol Club Barcelona y el River Plate, pero obviamente eso hay que jugarlo. Esos dos ganadores se van a enfrentar en la final, que va a ser el 20 de diciembre. 20 de diciembre, ganador de la primera llave contra el ganador de la segunda. Y ese mismo día, los perdedores se enfrentan al partido del tercer lugar. Así es como van a jugar este Mundial de Clubes, entonces, que involucra toda una logística, involucra llevar al equipo hasta Japón, el jet lag resultante, pues recuperarse de ese jet lag, entrenar, preparar el partido. Entonces, yo no sé con cuánto día de anticipación se va a trasladar el Barcelona para allá, pero la historia dice que, bueno, obviamente este es un trofeo importante, un trofeo de la FIFA, que es importante ganarlo, pero normalmente los equipos que hacen este tipo de viajes, le pasó al Real Madrid el año pasado, regresan pues con algunos problemas después para recuperar la forma física, etcétera, por todas las horas de vuelo. Y yo espero que esta vez no se repita pues esa situación. Entonces, eso es lo que yo tenía del Mundial de Clubes. Ah, bueno, y lo otro es lo siguiente: cuando venga el partido el 20 de diciembre, entonces ponte que el 21 están ya regresando a Barcelona, muchísimas horas de vuelo entre Tokio y Barcelona. Y después entonces el día 30 tienen que volver a jugar, porque el día 30 es jornada de liga. Entonces, una cosa sería que, bueno, jugaron el Mundial de Clubes y entonces, bueno, jugadores para su casa, a ver a su familia, a disfrutar la Navidad, etcétera. Bueno, van a tener unos días de descanso, pero no es lo mismo porque entonces tienen que volver a entrenar para ese partido el 30. Entonces, pues, y eso ligando a que no haya ninguna lesión en el medio. ¿Ok? Esa es la situación entonces con el Mundial de Clubes y lo que tenemos pendiente. Entonces, en los próximos días, pues vamos a obviamente a estar comentando los resultados de este fin de semana. Cuando venga el sorteo de la Champions, pues también estaremos comentando a ver cómo quedaron los emparejamientos. Y por supuesto, cuando venga el Mundial de Clubes, vamos a estar también comentándoles esa situación. ¿Ok? Okay. Parker, otra cosa, dos noticias que hubo en estos días y que no hemos tocado aquí. Continuó el FIFA Gate de una manera importante. Hubo nuevos arrestos en la ciudad de Zúrich. Arrestaron nada más y nada menos que al presidente de la Conmebol y al presidente de la CONCACAF. Entonces, otros más que van a acompañar ahí, compañeros ahí de celda, de nuestro amigo Esquivel, que estaba pendiente de que se resuelva su extradición o no. Y otra noticia importante que tiene que ver con lo mismo, los principales patrocinadores de la FIFA, estoy hablando de Adidas, estoy hablando de McDonald's, estoy hablando de Coca-Cola, estoy hablando de Budweiser, multinacionales, que ellos obviamente son los que patrocinan y son los sponsors básicos en los cuales se apoya toda la estructura de la Copa del Mundo. Ellos sacaron un documento, una carta donde ellos exigen por escrito un cambio en la dirección de la FIFA y que haya una comisión que supervise las reformas que están estudiando el comité ejecutivo. Y un caso muy, muy importante, en caso de no atender esta petición, las empresas avisan de que ellos se reservan el derecho de dar por terminada su colaboración. En otras palabras, no importa que haya contratos de por medio, esos contratos ellos lo van a dar por finiquitado y esto sería prácticamente la muerte de la Copa del Mundo, partners. ¿Qué te parece? Bueno, espero que no llegue a esa situación, ¿no? Por el apetito financiero de varios dirigentes que hemos hablado aquí. Sí, señor. Pero yo no creo que vaya a llegar esa, bueno, como primera impresión, no creo que vaya a llegar a esa situación, porque yo creo que también la Copa del Mundo de soccer, que es un deporte que se juega en todos los continentes, los tipos se quieren asegurar de que no haya malos manejos, ¿no? De los fondos que ellos invierten, pues son cuantiosos, ¿no? Yo lo que creo es que ya están, aparte del arresto que tú estabas mencionando, ya está Platini también está vedado por ser presidente de la FIFA. No sé si eso lo tratamos en otro podcast pasado. Sí, ahí ahorita no hay títere con cabeza. Eso van a tener que refundarlo desde cero. Y yo espero pues que realmente esta gente haya aprendido de todo lo que ha pasado y realmente busquen gente profesional y busquen sobre todo mecanismos transparentes de rendición de cuentas y donde todas estas contrataciones que han traído toda la corrupción, que son las contrataciones de los derechos de televisión, sean fácilmente auditables y sean objeto digamos, de algún tipo de gestión transparente, como te digo, que se sometan a licitación, que las licitaciones sean públicas, que no haya nada oscuro, porque el problema de esto es que se negocia directamente con empresas Sí, que pagan. que hayan reglas claras, pues. Exactamente. Que se evite todo ese tipo de tongo y todo ese tipo de comisiones y todo eso. Y ¿Cuándo va a ser la elección del nuevo presidente de la FIFA, por fin? bueno, yo no he visto una nueva fecha. Lo último que yo supe era febrero de ¿Y 2016. quiénes son los candidatos que están en lista ahorita? Mira, como han raspado tanta gente, no le he seguido la situación a quiénes son los que son, pero no me importa tanto quiénes sean. Yo lo que quiero es que sea gente profesional y gente honesta. O sea, ya el hecho de que sea un exfutbolista como Platini no garantiza nada. Yo prefiero ahí 20 veces un tipo que sea un gerente, que haya sido exitoso en su carrera, en su desempeño profesional, así no tenga nada que ver con el fútbol, porque en lo que sea decisiones de fútbol, él puede rodearse de un comité de exfutbolistas retirados, etcétera, pero alguien que pueda manejar todos esos millones de una manera transparente y de una manera honesta. Eso es lo que yo pido, pues yo no pido que sea un tipo que haya ganado la Copa del Mundo ni nada de eso, que sea un tipo mediático, no, no importa, que venga alguien nuevo, con ideas nuevas y que realmente voltee eso patas arriba y haga una reingeniería completa. Eso es lo que hace falta. Y creo que por ahí van los tiros con la carta que mandaron los patrocinantes. Lo que ellos piden es que lo que están pidiendo es exactamente es un cambio cultural en la dirección y una comisión independiente que supervise la reforma. Es decir, tiene que haber reforma. Tiene que haber reforma de cómo se va a manejar a partir de ahora, cómo va a cambiar el organigrama, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a elegir al presidente. Todo eso tiene que cambiar. Y estos patrocinantes, para hablar de cifras, aportan a la FIFA unos 5 mil millones de euros. Entonces, son gente pesada que tiene cómo hacer presión, hicieron presión. Bueno, yo creo que aparte de la carta, yo siendo, no sé, o la cifra, la FIFA la veo demasiada cifra. Yo si fuera el candidato a presidente de la FIFA, yo diría lo siguiente, para hacerme más transparente la cuestión. Mire, usted es patrocinante, se hace una comisión, vamos a suponer cinco personas con su suplente, tres puestos ahí, para que opinen, para que no opinen, para que hagan, para que den sus observaciones. Eso es lo que yo opinaría, yo para ganarme hasta la buena voluntad de los tipos y para que no vaya a terminarse los mundiales de fútbol, ¿no? Sí. Y otra carta que hubo y que fue ampliamente reseñada en los medios locales y en algunos medios internacionales fue una carta que nada menos que 15 integrantes de la selección Vinotinto, encabezada por el capitán Tomás Rincón, le dirigieron a la Federación Venezolana de Fútbol a raíz de todos estos problemas que hubo con los malos resultados que hubo en las primeras cuatro jornadas eliminatorias. Con la rueda de prensa después del partido contra Ecuador, donde el Chita San Vicente criticó de alguna manera a los jugadores de que no le estaban poniendo lo necesario y de que no lo estaban apoyando a él como técnico dentro del campo. Y lo que fue la gota que derramó el vaso fueron unas declaraciones del presidente interino de la federación donde decía de que bueno, porque previamente había habido una renuncia del jugador Fernando Morevieta, cuando lo fueron a entrevistar con respecto a esa renuncia, pues él dijo algo así como que, bueno, él es libre de renunciar, él tiene las puertas abiertas, pero por ahí van a venir más renuncias porque en ese vestuario estaban tratando de alguna manera de buscar el cambio del entrenador. Esas declaraciones fueron las que ocasionaron esta carta que en resumen lo que dice es que los jugadores no están de acuerdo en que la actual directiva de la FBF continúe dirigiendo, ya que no es negociable la forma en que se nos ha tratado. Estoy citando pues textualmente la carta. Están pidiendo entonces la renuncia de la federación o de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. La frase no podemos continuar en un ambiente ya dañado por estos dirigentes ha sido interpretada como una renuncia colectiva. Sin embargo, uno de estos jugadores que firmaron, cuando se le preguntó directamente a él, estoy hablando de Luis Manuel Seija, él dijo de que esto no es una renuncia, esto es lo que es una medida de presión para sentarse a hablar y de que de alguna manera el punto de ellos no es que renuncie el entrenador, pero sí que renuncie la directiva de la federación. La directiva de la federación, hay que recordar que el presidente está encanado, como decimos nosotros, está en Zurich, esperando de que se resuelva su extradición. El presidente interino es una persona que se ha visto que no maneja bien, que no tiene la capacidad para manejar esta circunstancia y que él estaba acostumbrado a estar ahí de segundo del señor Esquivel, que era el que tomaba todas las decisiones de una manera personalista. Y esto, una de las cuestiones que ha molestado mucho a los jugadores es que todavía no se le ha pagado el dinero correspondiente a los cuatro partidos de eliminatoria. Entonces, Ellos dicen inclusive que ese dinero ellos lo van a destinar a una fundación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay muchos intereses en el medio, hay intereses monetarios, hay obviamente los intereses deportivos, hay política de por medio. Uno de los sponsors importantes o el principal sponsor que tenía la Vinotinto era Empresas Polar. Esta circunstancia cambió y ahora el sponsor es PDVSA, que es la empresa petrolera, para los que no lo saben, es la empresa petrolera del Estado venezolano. Y obviamente, pues todo eso ha explotado pues con esta carta que habría que ver cuáles son los nuevos pasos que va a tomar tanto la dirigencia como el técnico. El técnico, después de esta carta que pasó, él ofreció, puso su cargo a la orden. Él dijo de que si la renuncia de él de alguna manera contribuye a que baje un poquito el nivel de las aguas y que se tranquilice todo y todo se solucione, pues que él está dispuesto a renunciar. Al contrario a lo que había dicho en esa rueda de prensa destemplada que ofreció después del partido contra Ecuador, donde dijo: yo no voy a renunciar en este momento, yo si hablo después con la federación, ahí ya se verá. Esa reunión con la federación y el técnico San Vicente, ahí lo que salió fue un apoyo total de la federación a él, y entonces el juego está como trancado. ¿Quién tiene la piedra de destranque? Pues obviamente la federación, porque los jugadores, yo pienso, de que se van a mantener en sus 13, y entonces ahí lo que tocaría es quizás lo que hablamos la otra vez, sustituir a estos jugadores que no están dispuestos a continuar, por lo menos por los momentos, con jugadores bien sea de la sub-20 o del torneo local o una mezcla de los dos, sabiendo obviamente que eso te baja el nivel competitivo tremendamente, que cuando no es lo mismo enfrentar a Argentina, enfrentar a Colombia o enfrentar a Perú o a quien sea, con jugadores que vienen de la sub-20 o con jugadores del torneo local, que enfrentarlo con los jugadores que juegan, algunos en Europa, otros en Sudamérica. Pero vamos a estar claros, los jugadores titulares, que son los que tienen el nivel, que son los que están firmando esta carta, hasta el momento en el campo, en esos 4 partidos, no han dado resultados. Y han jugado bastante mal y han creado una situación de que el fanático está bastante molesto con el rendimiento de ellos. Entonces, el juego está trancado y vamos a ver por dónde se destranca. Eso debería ocurrir a comienzo de año. Mientras antes ocurra, mejor, porque por ahí vienen más fechas eliminatorias en el año 2016. Y también viene en el 2016 la Copa América Centenario, que se va a jugar en Estados Unidos. Partner, ¿qué impresión te da toda esta situación de la selección nacional? Bueno, yo creo que la hemos hablado en otros podcasts, que es la renovación de la Federación Venezolana de Fútbol, que también no solamente es aquí. Por ejemplo, en Argentina se ha formado tremendo zaperoco con el sucesor de Grondón, porque hubo una elección que eran 38 más 37 eran 75 votos, y entonces eran por papeleta, y entonces en una papeleta salía el nombre de un candidato, y en la otra parte de la papeleta salía el otro nombre del candidato. Es decir, es un zaperoco, hay demasiado interés. Yo creo que se debería renovar urgentemente bueno, yo creo que si yo fuera el presidente encargado de la Federación Venezolana de Fútbol, lo que pasa es que ahí entra mucho dinero. Yo pondría mi cargo a la orden y la elección de la nueva federación. Eso por un lado. Por la otra, bueno, y si se hace eso, el tesorero de la Federación Venezolana de Fútbol debería ser encargado de ver quién, en los premios que se le paguen, los que no se le paguen a los jugadores, ¿no? En cuanto a la carta, a mí me parece como una carta de Cantinflas, ¿no? Lamentablemente todo esto está atado, porque el caso de que Esquivel esté preso está afectando esto, porque él manejaba directamente todo y sobre todo la parte financiera. Entonces a mí me huele que ese dinero que es de que está destinado a los premios de los jugadores, a mí me huele que eso debe estar en alguna cuenta por ahí, en alguna empresa, quién sabe de dónde, en las Islas Caimán o algo de eso, ganando interés. Entonces no tendría nada raro que como esta gente no maneja nada de esto, pues ese sea el motivo por el cual se le debe todo este dinero a los jugadores. Bueno, ya veremos, pues, con los días ahí se verá qué va a pasar. Tanto el entrenador, también es la misma cosa, así como de Benítez con el Real Madrid, si no hay armonía entre los jugadores por el tema pecuniario. Y también yo no estaba de acuerdo también debería haber un comité de selecciones, porque también de repente eligen a cualquier entrenador como entrenador de la selección de mayores, pero hay otros entrenadores, está el entrenador de la sub-17, el entrenador de la sub-20, entrenador de la sub-15, entrenador de la rama femenina. El problema no es tanto de entrenador, pana, el problema viene más arriba. El problema, No, mientras no se resuelva lo de la federación, tú puedes poner ahí a Mourinho si tú quieres y lo botan del Chelsea. Y no va a resolver el problema. El problema viene de más arriba. Ahí hay que hacer como en la FIFA. Ahí hay que voltear eso patas arriba y hacer una reingeniería total de la federación. Ahí hay gente. Digamos, valiosa que se ha ofrecido, que como Cheche Vidal, como Tony Carrasco, varias personas que son del ambiente del fútbol, que vienen con ideas nuevas y que están dispuestos a asumir ese cargo. El problema es que esta gente que están ahí interinos no van a tomar esa decisión tan delicada teniendo a Esquivel preso. O sea, hasta que el juicio de Esquivel no se resuelva definitivamente, si va preso, queda libre, qué pase, yo me temo que esto le van a dar largo. Ojalá me equivoque, ¿okay? Pero lo dejamos hasta aquí, partner. Ahora sí, ya lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver el desarrollo de todo este melodrama también. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia que nos puede contactar a través del blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, también en Spreaker, también en iVoox, y también en la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Horacio, gracias por tu participación y entonces nos veremos la semana que viene. Bueno, igualmente a ti, ya nos veremos la semana que viene. Hasta luego.